Y ahora es el turno para 824 Ediciones. Buenos días. Muy buenas. Cuéntanos para empezar, ¿qué es 824 Ediciones? Bueno, 824 Ediciones es un proyecto editorial libertario y antiespecista. No, esas son las dos cosas importantes que tenemos. Todo nuestro material está enfocado a la liberación animal, al antiespecismo, y siempre planteado desde un punto de vista antiautoritario, anarquista, horizontal. Y un poco el objetivo es doble: es intentar acercar el antiespecismo y la lucha por la liberación animal al movimiento anarquista, ¿no? Después de una bajada que hemos notado y una falta de esa conexión, y un poco también al revés, al movimiento animalista, ¿no? Que cada vez es más fuerte, intentar acercar un poco que hay otra forma de trabajar que no solo es mejor para nosotras y para los animales, sino que funciona mejor y es más eficiente. ¿Y desde cuándo lleváis con 824 Ediciones? 824 Ediciones nació... los inicios son un poco complejos. O sea, en principio el material lo editaba el local anarquista Madalena, y llega un momento en 2011 en el que, como proyecto, deciden que no pueden asumir editar ese material, y algunas personas tomamos el relevo y cogemos el material que ya tenían y empezamos a reeditarlo, a sacar nuevo material. Entonces podríamos decir que nace en 2011-2012 como tal, como proyecto 824. Y desde esa fecha que nos datas como inicio, ¿habéis editado material propio o simplemente os dedicáis a mover lo que ya se está editando? Había pocas ediciones antes. Antes había dos o tres libros, ¿no? Que se llama Veganismo, la teoría de la acción, que es el primero que reeditamos, y Bestias de carga. Y desde entonces ha sido uno parar. La verdad es que llevamos todos los años editamos dos o tres libros. Y cada vez con más acogida, cada vez se venden más, cada vez nos los piden más puntos de venta. La verdad es que estamos teniendo una acogida enorme dentro del movimiento libertario, pero sobre todo dentro del movimiento animalista, ¿no? que como decimos, cada vez es más grande, y lo que estamos intentando es que no se vuelva a convertir en una moda, como esto va por épocas, ¿no? Que de repente de esto se habla más. Pues lo que queremos es que la huella que dejemos sea lo suficientemente estable como para que perdure, ¿no? y que aguante. ¿Lo habéis llegado a sentir así, el antiespecismo como una moda? De esas etapas fluctuables que... Tanto como una moda no lo diría. Sí, también como la entrevista ha sido un poco... Así de repente hablo a nivel personal en esto. Sí, sí. Todo el día en esta cobertura va a ser así todo de vale, repente. Vale, sí, sí, maravilloso también. Por las personas que se pasen por el encuentro, que pueden ser captados en cualquier momento. Así que os invitamos a venir. Sí, claro, por supuesto. Yo personalmente no creo que sea tanto como una moda, sino que sí que va por etapas en las que la presencia del movimiento antiespecista es más fuerte. Entonces hace que esa visibilización que tiene atrae a más gente, la gente lo ve como algo más importante, y luego hay momentos en los que a lo mejor los proyectos así que están más presentes han podido flojear por lo que sea, y de repente todo ese material deja de estar tan presente, no hay tanto debate, como que se agua un poco todo y pues, llegas a sitios donde este tema parecía que estaba muy trabajado y de repente te encuentras con actitudes abiertamente en contra de los animales y de su respeto, y te choca. Y, ¿no? Pero si hace poco sí que lo eras. Y esto cómo ha podido ser, ¿no? Entonces también entendemos que no es tanto como presión, sino como el estar ahí, ¿no? El de estar fomentando el debate, que no decaiga, que siempre más y siempre más trabajado, ¿no? Y eso es un poco también lo que pretendemos con nuestras ediciones, ¿no? Hacer cada vez más conexiones, cada vez sacar material crítico que relacione cosas distintas, ¿no? Y yo creo que de momento lo estamos consiguiendo. Y volviendo a la editorial, ¿cuáles han sido las últimas publicaciones que habéis editado y que supongo que le daréis más presencia hoy en este 14º encuentro? Pues sí, mira, en el último año editamos un libro que se llama Dentro de las jaulas, que es Liberación Animal y Encarcelamiento. Y es el testimonio de Lewis Pogson, que es un activista que fue encarcelado acusado de la liberación de varias gallinas. entonces son unos textos de que escribió desde la prisión, ¿no? De cómo él afrontaba la prisión, cómo contaba paso a paso qué es lo que le pasaba, qué es lo que le animaba a seguir, cómo pudo soportar eso, ¿no? Y un poco contaba los apoyos que tenía, qué es lo que le vino bien, qué es lo que le vino mal, y un texto muy interesante, ¿no? También asumiendo que como cualquier lucha antiautoritaria, ¿no? Y subversiva, en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Pues creíamos que era un material que era imprescindible que estuviese, ¿no? Igual las anarquistas estaban más acostumbradas, ¿no? A este tipo de material, pero dentro del movimiento animalista eso te pilla por sorpresa, ¿no? Y es capaz de reventarte el movimiento, ¿no? Entonces creíamos que un texto así, ¿no? Que de una forma crítica, desde una perspectiva libertaria, alguien pase por la cárcel, te cuente ahí, pues, qué es lo duro, qué no es lo duro, qué es lo que le ayuda, qué es lo que no le ayuda, ¿no? Nos parecía muy interesante. Y metimos después cuatro textos dentro del mismo libro de un fanzine que se llamaba After Prison, que es Tras la prisión, que es de cuatro activistas que te cuentan, no ya dentro del talego, sino después. Que cómo retomaron la vida diaria, ¿no? Que es lo que les costó, cómo llevaron el trauma, ¿no? Después de estar encarcelado. Y bueno, es un libro muy interesante. Y ahora el último, que salió hace un mes, se llama La política sexual de la carne, de Carol Adams, que es así un libro así como histórico, que se editó hace 25 años y que todavía no había sido traducido, que lo cual también es algo chocante, ¿no? Porque dentro de la bibliografía antiespecista, digamos que es uno de los libros clave, ¿no? Que empezó toda una corriente muy interesante que hace una relación entre liberación animal, antiespecismo y feminismo, ¿no? Y aunque en algunas cosas podemos pensar que a lo mejor está un poco desfasado el libro, o tiene ideas que ahora han sido actualizadas o que han evolucionado, ¿no? Y podemos no estar 100% de acuerdo con ello, pero creemos que es un libro que gracias a él salieron un montón de teorías, salieron un montón de reflexiones, y que era un libro imprescindible, ¿no? Entonces, lo acabamos de sacar, es bastante grandote, no es el tipo de material que estamos acostumbradas, pero estamos muy contentas. Al hilo de lo que hablabas antes del antiespecismo, yo quería preguntarte si la gente entiende qué es el antiespecismo. Saltando las fronteras de las que hablabas antes, que yo no sé si lo que vosotros llaméis animalistas también entienden el antiespecismo, quiero decir que es algo bastante complejo. No sé si nos puedes explicar aquí a grandes rasgos qué es y con qué dificultades os encontráis cuando queréis explicar a la gente qué es el antiespecismo. Pues gracias también a que cada vez creo que el activismo está evolucionando y se está dando a conocer más, cada vez es más fácil encontrarte con alguien que sí que sabe lo que es el antiespecismo y que no se mueve en nuestro ambiente, ¿no? Yo me he encontrado con gente que le hablo de liberación animal o le hablo de veganismo y me dicen, ah, sí, antiespecista. Y digo, hombre, ¿y cómo has sabido esto, no? Creo que es una labor de las activistas el normalizar el vocabulario, ¿no? El vocabulario, hasta que no está presente en la vida diaria, la gente no va a saber lo que es. Entonces, muchas veces, ¿no? Una reflexión es que las palabras, ¿no? Hablar con palabras así grandilocuentes que no se van a entender, ¿no? Hay que rebajarlo. Hay que rebajarlo, pero hay que explicarlo. Y hay que tener la palabra siempre presente, ¿no? Nadie va a saber lo que es el antiespecismo hasta que no se encuentre con esta palabra 80 veces a la semana, ¿no? Entonces, es una labor también que nosotros tomamos como nuestra. Hubo una manifestación hace poco en Madrid que fueron más de 2.000 personas y que la cabecera aparecía abiertamente, que era una lucha antiespecista, ¿no? Pues creo que esto ayuda a que cada vez más la gente entienda qué es, ¿no? El antiespecismo, para quien no lo sepa, si hay alguien que nos está oyendo y no lo sabe, es la lucha con, el especismo sería la discriminación de otros animales en función de la especie, ¿no? ¿Por qué una especie es superior a otra? ¿Por qué nosotras como humanos somos superiores a cualquier otro animal de otra especie, ¿no? Entonces, nosotras lo que luchamos es contra esta discriminación, igual que el racismo, el sexismo, el etarismo, que sería la discriminación en función de la edad, pues esta es una más, ¿no? Y nosotras como personas antiautoritarias estamos en contra de toda discriminación, ¿no? Y de ahí nace. También es importante, nosotras somos antiespecistas porque somos anarquistas. Como somos anarquistas, no entendemos ningún tipo de autoridad, y el especismo es un tipo de autoridad más, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta más o menos. Es que me acuerdo en, creo que era en la Campada Sol, tal vez había un puesto de gente que estaba difundiendo las ideas del antiespecismo y todo el mundo que se acercaba por allí era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, no tenía ni idea de lo que era. Y como que lo explicaban y la gente no terminaba de comprender lo que quería decir todo aquello. También es complicado de comprender de primeras porque es algo que choca tanto con... O sea, te da un vuelco a toda tu vida, cómo entiendes la realidad realmente, ¿no? Claro, tienes que cambiar absolutamente casi todas las relaciones que tienes con las personas que están alrededor, con tu comida, con tu día a día, con tu ropa, con el resto de animales, con la naturaleza, ¿no? Entonces, es difícil comprender, ¿no? Algo que llevo haciendo toda mi vida, han hecho mis padres, mis abuelos, toda la gente que conozco, no conozco a nadie de repente, y me vienen ahora con una teoría, unas prácticas que no tienen absolutamente nada que ver, pues no lo entiendo, ¿no? Me cuesta entenderlo. O sea, que es normal. Y gracias a que esta gente estaba ahí en la acampada y a que la gente se atrevió a acercarse a preguntar, pues mira, más gente que lo sabía. Pues yo creo que solo nos queda recordar la página web de la editorial para que el oyente ahí con más tranquilidad pueda acceder a todos los textos que andáis publicando y que andáis moviendo. Sí, además todas nuestras publicaciones están gratuitas en PDF, menos el último libro que hemos tenido problemas con el copyright, que hemos tenido que trabajar con él. Entonces estamos ahí buscando un poco la forma de llegar a algún acuerdo para poder colgarlo, pero está todo el material ahí. La página web es 824 ediciones, escrito con letra y todo junto, 824ediciones.org. Estupendo, pues gracias por acercarte. Nada, gracias a vosotras. Aquí al chiringuito este. Maravilloso.